frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras y señores, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos para un nuevo conversatorio en la compañía del doctor Hernán Peláez y en torno a la música argentina, desde la ciudad de Bogotá originando para diferentes lugares, o para el mundo entero mejor. El saludo cordial de Vicente Moros Ortega, director de Radio Santa Fe, Germán García, en la asistencia técnica. Y aquí en la conducción, el doctor Hernán Peláez Restrepo y Libardo Bedoya Naranjo. Doctor Hernán Peláez, qué gusto saludarlo. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias, Libardo, y sobre todo gracias a los oyentes que nos van a acompañar con un conversatorio de tango y con un cantante muy especial invitado para hoy. Saludamos oyentes de Radio Santa Fe 1070 de la M, Melodía Estéreo 730 del AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Munera Isman Radio 790 de la AM en Medellín, Onda 5 en Bucaramanga 1300 del AM. A todos, por anticipado, muchísimas gracias. Y el cantante que mencionaba es nadie menos que Hugo del Carril, su verdadero nombre Piero Bruno Hugo Fontana Bertani. Hugo del Carril. Y para iniciar el recorrido en su compañía, traemos un tango que se llama, Libardo, Congoja. ¿De quién es? El maestro Edgardo Donato es el autor de la música. La letra fue compuesta por Luis Rubinstein y se graba el 8 de febrero del año 1935 para la RCA Víctor. Y con este tema, respaldo de un disco a 78 revoluciones por minuto, inicia su era en la discografía el cantante que usted va a presentar o que ya ha presentado. Don Hugo del Carril con la orquesta de Edgardo Donato en el tango Congoja. Disfrutas de Buenas noches, tango. Thank you. Mencionó Libardo a Luis Rubinstein, Luis Moisés Rubinstein, que fue además periodista que se dedicó al género del tango, e inclusive dirigió dos publicaciones, fue un poeta y fue un hombre que dejó temas espectaculares como este, pero sobre todo uno que se llamó Charlemos, Charlemos nada más. Era don Luis Rubinstein, la voz de Hugo del Carril. Hemos escuchado un tango, pero ahora le damos paso, Libardo, a un vals. Me besó y se fue. ¿De quién? Es un vals supremamente conocido porque ha sido muy grabado, inclusive voces femeninas. Este tema pertenece al maestro José Canet, que tuvo también un grupo de guitarras con las cuales acompañó a diferentes cantores, entre ellos a Alberto Gómez, a Charlo, bueno, tantos. La grabación es del 16 de septiembre del año 1936 en la RCA Víctor, doctor Peláez. Y aquí está la voz de Hugo del Carril. La orquesta debe ser, no estamos seguros, pero debe ser una orquesta de planta de la RCA que lo va a acompañar en este vals. Me besó y se fue. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Ayer en un banco de la vieja plaza que adorna mi pueblo donde yo nací, comprobé con pena que la vida pasa, que la vida pasa llevándome a mí. Y he tardado tanto para comprenderlo, tuvo que alejarse la que yo adoré, para darme cuenta que así sin saberlo, prendida en sus labios moría mi fe. Sentado en el banco, recordé las tardes, el que muy juntito tejimos los dos, el romance ardiente de un cariño sano, el ojo provinciano que soñó un amor. Ella era una diosa que llegó a mi pueblo, olvidar su hastío vencida tal vez, se arrulló en mi canto divina y tirada, y una gris mañana me besó y se fue. Y he quedado solo con mis pensamientos en la vieja plaza que me dio crecer, que escucho en silencio tantos juramentos, mentiras piadosas de aquella mujer. Cuántos sueños locos forjó mi embeleso cuando en su regazo su voz me arrulló, ave pasajera que ansiosa de besos se posó en mi boca, me besó y partió. Sentado en el banco, recordé las tardes, el que muy juntito tejimos los dos, el romance ardiente de un cariño sano, loco provinciano que soñó un amor. Ella era una diosa que llegó a mi pueblo, olvidar su hastío vencida tal vez, se arrulló en mi canto divina y tirana, y una gris mañana me besó y se fue. Mencionó Libardo a José Canet, que fue un guitarrista, fue por supuesto compositor y poeta. Él se dedicó al tango. Dejó este, Me besó y se fue, y otros como Tarde y La abandoné, Las cosas del lao. Pero quiero contar, Libardo, y usted me confirma, Óscar Agudelo, el cantante colombiano, creo que también trabajó este tema, Me besó y se fue, ¿no es cierto? Eso es correcto, y con mucho éxito aquí en nuestro país. Se escuchó mucho, bueno, es que casi todas las versiones que hizo Óscar Agudelo, que se apoyó mucho en la música argentina y lo hizo muy bien, se vendieron muy bien. Y yo creo que hubo otros cantantes, es que estoy acordándome, no sé si Laborde o Echagüe, alguno de ellos también trabajó Me besó y se fue. Pero bueno, aquí teníamos, era la voz de Hugo del Carril, que vamos a continuar con él, volviendo al género del tango. Este se llama Yo también. ¿De quién? Ya le voy a indicar, doctor, pero permítame ingresar una notica que me parece que es pertinente. Piero Bruno Hugo Fontana, más conocido como Hugo del Carril, nació el 30 de noviembre del año 1912 en una casa ubicada en el barrio de Flores. Fue el hermano mayor de Ida, Berta y Nelly. Y sus padres fueron doña Argentina Bertani y don Hugo Fontana. No obstante, lo cual su crianza estuvo a cargo del matrimonio francés proveniente de Tolón, formado por doña Alina y don Francisco Faure. Justamente claro. De ello surge su sobrenombre Pierrot. Y ahora sí, le cuento quién es el autor o los autores del tema que usted ha pedido. Luis Vizca, música. Sí. Luis Rubinstein. Y las glosas están ahí a cargo de Julián Centella. Es que Hugo del Carril grabó numerosos tangos y temas criollos acompañado por Julián Centella, que era un excelente glosador. Esta grabación para la RCA Víctor se realizó el 26 de junio del año 1941, y aquí en Colombia se han escuchado otras versiones. Una muy fuerte es la de Jorge Ortiz con Rodolfo Biaggi, pero esta versión la vamos a escuchar en la voz de quien usted lo va a indicar. Hugo del Carril, las glosas de Julián Centella en el tango Yo también. Hoy que me miré al espejo me he detenido a pensar en el alba de mi juventud que se ha perdido. Yo también tuve un querer y tuve esa pena que se va desdibujando a fuerza de esperanzas hondas. Yo también viví mi sueño de amor. Me estoy sintiendo viejo, detrás del alba se va la vida. Hoy me miré al espejo y siento mi alma que está vencida. Cuando el amor me acariciaba, siempre era joven porque soñaba. Hoy estoy solo y en mi ocaso siento el fracaso de mi vivir. Yo también tuve un querer que dibujó en mi pena una esperanza. Yo también viví mi sueño de amor, una ilusión falsa. Yo también tuve un amor y lo perdí, y sentí morir mi alma. Pues ya no vale ni la pena vivir, si hay que penar así. Buenas noches, tango. Y así viví. ¿Quién sabe si fue un recuerdo, si fue quimera? Yo solo sé en mi angustia, me rompo sueños y aguanto pena. ¿Será que al fin frente al espejo, plateando canas, me siento viejo? Y no es vivir luchar vencido, heridos de olvido que hacen morir. Yo también tuve un querer que dibujó en mi pena una esperanza. Yo también viví mi sueño de amor, una ilusión mansa. Yo también tuve un amor y lo perdí, y sentí morir mi alma. Ya no vale ni la pena vivir, si hay que penar. Dos detalles, Libardo. También dice, no sé si era el mismo hombre, pero hubo glosas de este tema, Yo también, que las hizo Julián Centella, pero también las hizo Cantilla, no sé si sería el mismo u otro, pero lo cierto es que fue un éxito de Hugo del Carril. Y usted mencionó lo de los padres, efectivamente, mire usted cómo es la vida. Alguna vez, y abro comillas, esto dijo Hugo del Carril: yo fui abandonado por mis padres cuando tenía 2 años y nunca los perdoné. Pero después, cuando mis padres estuvieron mal, los cuidé hasta que murieron. Eso sí, jamás fui a visitar su tumba porque nunca los perdonó. O los perdoné. Historia complicada, ¿no? Y esas palabras son reales, doctor Hernán Peláez. ya las había leído por ahí en otra historia. Eso es correcto lo que usted acaba de indicar. Y por eso lo adoptaron, digámoslo así, la pareja francesa. Él vivió mucho tiempo en París también. Sí. Y ahí trajo, como usted anotaba, el seudónimo de Pierrot. Pero, Libardo, ya repican los teléfonos. Sí, señor. Y esos teléfonos son el 320-986-0448. 320-986-0448. El WhatsApp llega por ahí mismo sus mensajes. La otra línea es 601-402-8447. 601-402-8447. Y como usted lo ha aclarado en emisiones anteriores, sí, esos teléfonos están radicados en la ciudad de Bogotá. Vamos con los oyentes, que son muchísimos. Tenemos Jorge Montenegro, que está en Santa Matilde, Carlos Sosa, en el barrio Tabora, Mauricio Niño, en el barrio Castilla, Octavio Gañán y Adán García, en el Pablo Neruda, Edgar Hidrobo, en la ciudad de Popayán, en el Cauca, Amador García y su señor Amparo, en el Quiroga, en Ciudad Montes, nos escucha Jaime Flores. Vamos hasta ahí, doctor. Muy bien, y ahora viene una guaranía, India, ¿de quién es? Es un tema supremamente interesante, y estos argentinos tenían voz para interpretar cualquier género musical. M. Ortiz Guerrero y José Asunción Flores son los autores, música y letra respectivamente. La grabación se realizó el 16 de marzo del año 1961 para el sello Serenata. Y aquí vamos a traer una orquesta que no es habitual en el programa, pero que tiene espacio. La orquesta típica de Tito Rivero, acompañando a Hugo del Carril en India. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. India bella, vejela de diosa y pantera, doncella desnuda que habita el Guaira, arisca romanza, curvo tus caderas, copiando un recodo de azul Paraná. Tigres y pumas, enjolla la musa de futuros. Yes. detalle curioso en este tema, que acabamos de escuchar, India. Su compositor fue José de la Asunción Flores, o simplemente José Paraguay, un compositor que en el año 1925, Olivardo, decidió experimentar arreglos musicales. Había un tema en idioma guaraní que se llamaba Embairepa Ricuase, y él lo transportó o lo cambió y creó lo que se llama hoy en día la guarania. Él dijo alguna vez, la guaranía es de mi pueblo, escrita para y por mi pueblo. Paraguayo él, en este tema que interpretó don Hugo del Carril. Pero bueno, después de este tema paraguayo, vámonos con un vals. Tu vieja ventana, ¿de quién? Guillermo Desiderio Barbieri. Recordemos que él fue guitarrista de Carlos Gardel. Sí, él hizo la música Ambrosio Río, los versos. Esta grabación se realizó el 12 de diciembre del año 1962 para el sello Serenata, una disquera bonaerense, doctor. Muy bien, la voz de Hugo del Carril, acompañamiento de guitarras en el vals Tu vieja ventana. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Vengo al pie de tu vieja ventana, mi bien, a ofrecerte mi vida, este canto de amor, porque quiero que sepas que te amo, mi Edén, y te siento latir en mi fiel corazón. Yo quisiera, mujer, que comprendas el cariño tan leal que te tengo, que me paso las horas pensando, y es esa la causa que yo ya ni duermo. Traído del campo estas flores de ayer, arrancaron mis manos con gran frenesí, porque quiero tenerte contenta, mujer, y mostrarte que yo moriría por ti. Si una intérprete fueras entonces, sentirías igual que yo siento, un amor tan extraño y tan dulce que al no realizarse sería un infierno. Asoma tu carita y no me hagas sufrir. Te lo pido por lo que más quieras, mi amor, que al no verte sería capaz de morir de cariño, quizás, o de extraño dolor. Los culpables han sido tus ojos y tus labios, los cómplices fueron, que me tienen igual que a un esclavo, y soy, si se quiere, tu fiel prisionero. Y, Libardo, hay que hablar del perfil político de Hugo del Carril, porque él apoyó fervientemente el peronismo. Él dijo que lo hacía porque los sueños de su papá y de su abuelo los cristalizó Perón. Entonces interpretó en el año 49 versos de un payador a la señora Eva Perón y versos de un payador al general Juan Domingo Perón, que es un tema de Homero Manzi. Grabó además Los muchachos peronistas, que con el tiempo se conoció como La marcha peronista. Y le preguntaron, ¿y usted por qué lo grabó? Y dijo, la grabé por convicción y por pedido expreso del general Perón, aún sabiendo que sería más recordado por la marcha que por los tangos que he grabado. Eso le costó un dolor de cabeza que lo llevó a la cárcel, Libardo, como 40 y pico de días lo tuvieron guardado al hombre. Sí, sí, señor, estuvo detenido. Y yo pienso, doctor Peláez, que por eso el paso por Colombia no se mencionó ni en los periódicos ni en ninguna parte, porque seguramente, como usted tal vez lo acotó en otro programa que hicimos con él hace ya unos años, seguramente estuvo como escondido aquí en nuestro país, porque no se presentó en ninguna parte. Yo lo conocí aquí, inclusive en el barrio Restrepo, en un lugar que había ahí de tango, ahí compartimos un domingo, pero aquí, y él figura, en México también vivió largo tiempo, en Venezuela, y estuvo en otros países con gran éxito, pero aquí en Colombia, donde gusta tanto el tango, no se dijo nada de él. Un andariego. Bueno, y ahora que usted lo menciona, que vivió en Colombia medio escondido también, pasó lo mismo con otro cantante de otro estilo, Leonardo Fabio, que vivió mucho tiempo en Pereira. Creo 10 años. 10 años. Sí, señor. Mientras volvía el general Perón. Bueno, pero aquí viene una novedad. Es un bolero el que va a interpretar Hugo del Carril, que se llama Es Inútil. ¿De quién? ¡Qué hermoso bolero! Yo creo que a la gente, tanto como a mí, que me gusta tanto el bolero, les va a encantar. Los derechos son reservados, derechos de autor. Pero aquí vamos a encontrar la orquesta de Atilio Bruni, que es una orquesta argentina. Y esta grabación fue realizada en los Estados Unidos, en la Casa Zico, donde grabó tanto la Sonora Matancera en el año 1950, doctor Peláez. Sí, creo que era un señor Sigal, el dueño del sello Zico. Un sello verde, ¿se acuerda usted? Así es. Bueno, muy bien. Aquí está la voz de Hugo del Carril con la orquesta típica de Atilio Bruni en el bolero Es Inútil. Buenas noches, tango. Es inútil que me aparten de ti las intrigas. Es inútil que te alejen de donde estoy yo. Más podrían arrancarle a los cielos el sol, apagar las estrellas, negar la existencia divina de Dios. Es inútil el destino y la gente se empeñen en negarme el derecho de estar en tu amor. Ni la vida ni la muerte podrán nunca con mi pasión. Es inútil, pues ya es tuyo mi corazón. Y la gente se empeña en negarme el derecho de estar en tu amor. Ni la vida ni la muerte podrán nunca con mi pasión. Es inútil, pues ya es tuyo mi corazón. Hay un detalle, Libardo, y usted quizá lo aprecie también. El sonido de la orquesta es muy parecido a los boleros de don Américo Belotto, que también tenía esa orquesta, ¿sí, no? Sí, suave. Eso es correcto, pero... y que acompañó también a Hugo Romani. Y a propósito de ello, doctor Peláez, Sin Ti, sí, que es un bolero que fue popularizado aquí en nuestro país en la voz de Hugo Romani. Hugo del Carril también lo grabó. Y quiero contarle, mire, la historia curiosa. Estuvo contratado Hugo del Carril por una cadena de hoteles internacionales y estando en México tuvo que armar el señor Attilio Bruni una orquesta para acompañar a Hugo del Carril. Estaba de gira por allí. Y grabaron 8 temas entre el 45 y el 46. Por ejemplo, grabó, tal vez lo hemos presentado, En un bosque de la China. Eso lo grabó el Carril. Si soy así, uno, Por tus ojos negros. O sea que volvimos a una historia que habíamos comentado, Libardo. Grabó en Argentina con Attilio Bruni y después se encontraron por casualidad en México. No era cantante Hugo del Carril de Attilio Bruni, pero bueno, se juntaron para grabar más temas para la RCA. Bueno, Libardo, este tema sí, si usted me permite, y o me corrige o me afirma, los 60 granaderos no los interpretaron o no lo interpretaron los trovadores de Cuyo. Sí, señor, los trovadores de Cuyo y también Agustín Magaldi, una muy buena versión, doctor. Aquí están los 60 granaderos, una cueca, ¿de quién es? Hilario Cuadros, claro que ahí tenía que estar, él es el autor de la música, conjuntamente con Pérez Cardoso, que después tuvo un grupo excelente, Pérez Cardoso, con otros integrantes. Esta grabación es del 20 de enero del año 1949 y lo registran en la RCA, Víctor. Y usted tiene razón, Hilario Cuadros era el director de Los Trovadores de Cuyo. Aquí está la cueca, los 60 granaderos, la voz de Hugo del Carril, acompañamiento de guitarras. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Ante el Cristo Redentor, se arrodillaba un arriero y rogaba por las almas. En los bravos granaderos eran 60 paisanos. Los 60 granaderos Eran valientes cuyanos, decorados corazones de acero. Quiero elevar en mi canto como un lamento de tradición para los granaderos que defendieron a mi nación. Pido a esas almas que la bendiga nuestro Señor. Nuestra Señora de Cuyo contempló la cruzada de los Andes y bendijo al general San Martín, el más grande entre los grandes, cuna de eternos laureles. Con que se adorna mi patria, es Mendoza la guardiana, por ser la tierra matraucha. Y elevar mi canto como un lamento de tradición para los granaderos que defendieron a mi nación. Para esas almas que la nuestro Señor. Hugo del Carril falleció con 76 años, pero hay un detalle para recordar. En el año 45 del siglo pasado, estuvo junto a Libertad Lamarque creando un programa que se llamó La Cabalgata del Circo, donde participó, entre otras, Eva Duarte, la primera dama con el tiempo, ¿no? Al año siguiente él sale a México. Permaneció bastante tiempo en México, Libardo. Luego la cosa política siempre lo mortificó. Quizá por eso no sea tan mencionado, digo yo, en Argentina o en Buenos Aires, ¿no? Es más de por acá, de, no sé, la popularidad, me refiero, Libardo. Y en esa película que usted acaba de anotar, doctor Hernán Peláez, fue donde hubo el incidente con Evita Perón, de Perón. Exacto, sí, señor. Y ahí se la cobraron a Libertad Lamarque y por ahí de contera, de costado, llevó Hugo del Carril. Sí. Libardo. Hay oyentes, por favor. Ah, claro, ¿sí? Estábamos olvidando y ahí siguen repicando las líneas telefónicas. 320-986-0448. 320-986-0448 y también el 601-402-8447. 601-402-8447. A través del WhatsApp también estamos recibiendo mensajes de voz. Muy importantes los comentarios que nos hacen nuestros queridos oyentes. Vámonos entonces con el doctor Benjamín Ortiz, que está en el barrio Quirinal, Víctor Hernández y Claudia Meléndez en el barrio Marsella, Rubiel Quintero en Yopal, en el Casanare, Noel Antonio Carrero Ruiz en Anaime, Tolima, Andrés nos está sintonizando en la ciudad de Bogotá, Fernando Amariles en Dos Quebradas, Risaralda, César Hernández y Hermes Saavedra en Bochica Norte. Y vamos aquí hasta María Teresa Garzón, que está en el barrio Floralia, doctor. Y regresamos con un tango que se llama Maldito Celo. ¿De quién? De este sí creo que va a hablar usted un poquito, doctor. Libardo Parra Toro. Le decían Tartarín Moreira, él es el autor de este tema. No sé si de pronto Carlos Vieco le ayudó, pero no está registrado en el disco. Le ayudó al menos con la música. Este tema es de el 19 de mayo del año 1938 y fue editado en Colombia, la edición. No sé dónde sería la grabación. Para la RCA, Víctor Doctor. Del colombiano Tartarín Moreira, el tema Tango Maldito Celos, canta Hugo del Carril con acompañamiento de guitarras. Malditos celos que me hicieron cobarde aquella triste noche en que muerte le di. Yo no sabía de aquel amor tan grande, de aquel amor sublime que por siempre perdí. No olvidaré que al morir sollozando me dio el beso cordial de su perdón. Que ahora soy tan solo un desdichado, porque al matarla a ella maté mi corazón. Vida, ¿para qué te quiero, vida, si nunca podré verla ya en mis brazos, si por ella mi alma está en pedazos? Y saber que al morir me perdonó. Nunca olvidar podré aquel beso, y nunca la mirada agonizante, ni la angustia terrible del instante en que el sol de sus ojos se apagó. Buenas noches, tango. Con mi amargura el crimen voy pagando, pues la justicia ya me castigó. Y hoy es el mundo la cárcel donde pago el cruel tormento mío, mi cruel y hondo dolor. Bendita seas, mujer, mi dulce muerta, perdida para siempre, lejana mi querer. Hoy de rodillas mi corazón se encuentra ante el recuerdo amargo del beso triste aquel, del beso cruel que al morir sollozando en mis labios dejó con su perdón. Y llevaré como un puñal clavado, pues por celos cobardes perdí mi único amor. Mi vida, ¿Para qué te quiero, vida? Si nunca podré verla ya en mis brazos, si por ella mi alma está en pedazos, y saber que al morir me perdonó. Nunca olvidar podría aquel beso, y nunca la mirada agonizante, ni la angustia terrible del instante en que el sol de sus ojos se apagó. Tiene usted razón, Libardo. Hay que reconocer quién era Libardo Parra Toro, conocido como Tartarín Moreira. Él nace en Valparaíso, en Antioquia, y muere en Medellín en el año 54. Pues aparte de ser poeta, músico, fue periodista. Es más, trabajó con el periódico El Correo Liberal, el diario en Medellín. Pero mire lo que es la vida. Él hizo parte de un grupo musical donde estaba Pelón Santa Marta, pero murió de una enfermedad de la época, tuberculosis, ¿no? Pero dicen que Tartarín Moreira Libardo compuso además música para varios mambucos. Y oigan este dato. Dos obras que dejó él son de campanas y en la calle las tenían destinadas a él a que las interpretara Carlos Gardel. Pero finalmente, con la desaparición de Gardel, fueron interpretadas por Agustín Magaldi. Sí, señor, y con mucho éxito. Esas grabaciones que realizó Agustín Magaldi se escuchan mucho en Colombia, tuvieron gran acogida. Y es más, el tenor de las Américas, Pedro Vargas, graba una de sus obras, Amargura, el tango Amargura, lo graba con la orquesta del maestro Osvaldo Fresedo en Buenos Aires, doctor. Muy bien, Tartarín Moreira, un pequeño recuerdo de un hombre que pasó a la historia del tango y de los bambucos, un músico, poeta y loco además era, porque hay alguna poesía que hizo en Puerto Berrío bastante dura. Bueno, sí, vamos con una canción venezolana. Vea que Hugo del Carril trabajó música paraguaya, música colombiana, por supuesto, y ahora trabaja una canción venezolana que se llama Barlovento. ¿De quién tenemos dato? Derechos reservados de autor. Y aquí va a estar nuevamente la voz de Julián Centella, que usted dio la abreviatura, como él firmaba también algunos de sus tangos, donde él intervenía. Se grabó el 7 de abril del año 1942, y es una versión muy acogida la que vamos a escuchar, doctor. Barlovento, la orquesta típica de Tito Rivero, acompañando a Hugo del Carril en Barlovento. Sobre el duro lomo de la piedra se rompe el sol. La curveta canta el compás de su golpe eterno. Brota un sudor de fuego en la desnuda espalda del negro minero. ¡Viva! ¡Ole! ¡Viva! ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Barlovento, Barlovento, tierra ardiente y del tambor, tierra de las polillas y negras finas que llevan de fiesta su cintura prieta. Al son de la curveta que está quien sangre la vida, al son de la curveta que está quien sangre la vida. Sabroso que mueve el cuerpo la Barlovento ya cuando camina, sabroso que suena el tic, tiqui, tiqui, taque sobre la mina. Que vengan los coruqueros para el baile de San Juan. Que vengan los coruqueros para el baile de San Juan. Que la mina está templada para cerrar el tiquitán. Que la mina está templada para cerrar el tiquitán. Tiquitic, tiquitic, tiquitac, tiquitic. Tiquitic, tiquitac, tiquitic. Tiquitic, tiquitac, tiquitic. Tiquitic, tiquitac, tiquitic. Tiquitic, tiquitac, tiquitic. Tiquitic, tiquitac. ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! Barlovento, Barlovento, tierra ardiente del tambor, tierra de las polillas sin negras finas, que llevan de fiesta su cintura prieta. Al son de la curveta, quita, quita, tire la mina. Al son de la curveta, quita, quita, tire la mina. Sabroso que mueve el cuerpo la Barlovento ya cuando camina. Sabroso que suena el tic, tiqui, tiqui, taque sobre la mina. Que vengan los conuqueros para el baile de San Juan. Que vengan los conuqueros para el baile de San Juan. Que la mina está templada para cerrar. Que la mina está templada para cerrar. Tiqui, tiqui, tac, tiqui, tic. Tiqui, tiqui, tac, tiqui, tic. Tiqui, tiqui, tac, tiqui, tic. Tiqui, tiqui, tac, tiqui, tic. Tiki tiki tak tiki tik tiki tiki tak tiki tik tiki tiki tak tiki tik tiki tiki tak tiki tik tiki tiki tak tiki tik tiki tiki tak. Muy bien, Barlovento. Pero viene ahora una samba, Libardo. La samba se llama Samba de la Toldería. ¿Cuándo la grabó Del Carril? El 31 de marzo del año 1964, ya un poco más acá, para el sello Serenata. Esta obra tiene derechos reservados de autor y es muy interesante el acompañamiento que tiene acá Hugo del Carril, que es nuestro invitado. Los Quillahuasi. Sí. Recuerde, doctor, y nuestros amables oyentes, que en algún momento pasamos un programa con intérpretes de música folclórica como los chalchaleros, los sí. trovadores de Cuyo, los cantores del Alba, los fronterizos, los indios Tacunao. Y este, que es un grupo también similar, los Quillahuasi, van a estar aquí en este tema sí. que vamos a escuchar, doctor. Sí, un detallito más. Los cantores de Quillahuasi es un conjunto folclórico creado en Buenos Aires en el año 53. Su director o creador fue Carlos Lastra. Fue quinteto y también fue cuarteto. Pero su nombre, Quillahuasi, significa en quechua cantores de la Casa de la Luna. Ese nombre lo puso un músico, Buenaventura Luna, uno de los hombres que más ha difundido la música folclórica de Argentina. Los Quillahuasi acompañan aquí a Hugo del Carril en Zamba de la Toldería. Buenas noches, tango. Tristeza que se levanta del fondo de las tradiciones. Del todo traigo esta samba con un retumbo de varones. Del todo traigo esta samba con un retumbo de varones. Con una nostalgia fuerte de ranchería incendiada. De boleadoras y de mujeres robadas. De lanza de boleadoras y de mujeres robadas. Yo le di sangre a la tierra como el gaucho en los fortines. Por eso traigo esta samba, sonoridad. Sonoridad de clarines. ¡Sí! Estruendo de los varones, ardor de la correría. Tostada de amores y cobriza en la tierra mía, amansada de distancias de largo tiempo sufrido. Mi samba viene avanzando del toldo donde ha nacido. Mi samba viene avanzando del toldo donde ha nacido. Yo di mi sangre a la tierra como el gaucho en los fortines. Por eso mi sangre samba tiene sonoridad de clarín. Por eso mi samba tiene sonoridad de clarín. No hemos comentado, Libardo, que aparte de ser intérprete, de ser músico de carrera, fue un hombre inclinado al cine. Mire, fue actor de muchísimas películas. La primera, en el año 37, Los muchachos de antes no usaban gomina. Fue director de cine. En el año 49 comenzó con Historia del 900. Fue productor de cine, Historia del 900. Fue guionista en el 49 con Historia del 900. Hugo del Carril, un hombre multifacético, pues que hemos tenido la oportunidad de apreciar, y todavía tenemos una milonga para ustedes. La milonga se llama Con toda la voz que tengo. ¿De quién, Libardo? Está con derechos reservados también de autor. Aquí vamos a encontrar nuevamente a Julián Centella acompañándolo en una grabación 26 de junio del año 1941 para la RCA Víctor, doctor. Hugo del Carril en esta milonga acompañado de guitarristas, Con toda la voz que tengo. Con toda la voz que tengo voy a cantar la cadencia dormilona de una milonga. Estoy aquí para recordar al varón con patente de amigo, a la chinonga, al tango y a vos, mamá, que con la mano en alto me diste el adiós. Al compás de la milonga, ya que llega la ocasión, voy a cantarme al varón, que el compadre rezonga, a la sensible chinonga, que es para todo un resorte, que es para todo un resorte, al tengo pero con corte, que se va quebrando un poco y que lo hace volver loco, al mozo del sur del norte. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. A la casita, compadre, que le da el sol de arrabal, al vestido de percal y al chisme de la comadre, al besito de la madre, que le da el hijo bandido, que le da el hijo bandido, al que le halague el oído, con un consejo bien sano, a la pobre hija del tango, que no volvió más al nido. Al amigo que respeta y que se hace respetar, al que se pone a pensar si ve triste una bebeta, al intuitivo poeta, que aunque viva sin un cobre, que aunque viva sin un cobre, una palabra le sobre para decir en su canto que también tiene su encanto un baile en un barrio pobre. Al matecito espumoso que me dan donde yo voy, al que sí es como yo soy, con el enfermo amoroso, al que no se haga el gracioso, ni se tire a la bartola, ni se tire a la bartola, con la galletita lona de mi suburbio porteño, que vive buscando dueño, pero que siempre anda solo. Muy bien, Libardo, un lindo recorrido con los temas que interpretó don Hugo del Carril. Démosle gracias a quienes nos dan la oportunidad de llegar a los oyentes con ese trabajo escondido, anónimo, pero que lo reconocemos, Libardo. Vicente Moros Ortega, dirección de Radio Santa Fe. Germán García, Juan Manuel Durán, máster en Bogotá, máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. La producción es de Odeón Radio. Y este par de amigos, el doctor Hernán Peláez Restrepo y Libardo Bedoya Naranjo, en las notas y los comentarios. Dios le pague, doctor, mil gracias y un feliz descanso. Sí, así es, y los oyentes tienen cita en Odeón Radio, Radio Santa Fe, Melodía Estéreo, Dulce Estéreo, Müller Eisman Radio, Onda 5. Los esperamos, si Dios quiere,